sino a celebrar la recuperación en el estado de salud de cierta gente. Por ejemplo, Hugo Yasky, claro. 12 años mudo. Caló, otro que estuvo también con serios problemas en su garganta. Y fueron ambos los más enfermosizados, los tipos que más duros tuvieron, ¿eh? Sí. Realmente me alegra. Imagino que la familia de estas personas debe estar muy feliz, porque 12 años en coma sin ningún tipo de respuesta, no son para cualquiera, ¿eh? Son dos caras duras, sin lugar a dudas, son dos caras duras. Bueno, sabe que a todos también me causó mucha gracia la mezcla, ¿no? Con todo respeto a la gente del Frente de Izquierda, por la cual siento una especial simpatía y hasta cariño, podría decir, ¿no? En el Partido Obrero zafan un poco de esto, pero el resto del Frente de Izquierda, ¿no les da un poquito de asquito ser el furgón de cola de gente como Caló, por ejemplo? Acá tengo en pantalla una noticia, es de febrero en realidad. Uno de los tantos grupos multimedia que creció a la sombra de la pauta oficial es el Grupo Olmos, ¿habrá escuchado hablar de él? Sí. Bueno, el Grupo Olmos, si bien sus cabezas visibles son los hermanos Olmos, tiene una pata sindical, como este otro grupo que tiene la revista Caras y Caretas, que tiene el sindicato de los porteros. Los porteros, sí. Santa María. Bueno, están comprando medios, no sé dónde manejan plata importante. Sí, se han hecho cargo de... Más que comprar medios, se están haciendo cargo de deuda. De Página 12, por ejemplo. Bueno, el Grupo Olmos es el que maneja Crónica TV hace rato ya, y que se había hecho cargo también de la deuda del grupo BAE, de Infobae, Minuto1.com, etcétera. Y su pata sindical es justamente Antonio Caló, la Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, en febrero, ya las agrupaciones sindicales de prensa, de gráficos, o sea, los distintos sindicatos que convergen en un medio de prensa, estaban repudiando los despidos del grupo. Ha llegado a haber despidos por WhatsApp. Hubo gente que se enteró que no trabajaba más en Crónica TV mediante un grupo de WhatsApp. Así que, muchachos, si van a defender las fuentes de trabajo encolumnándose detrás de un tipo como Antonio Caló, vamos mal. Con respecto al número de gente, no es sorprendente que 5 centrales sindicales, vamos a suponer que eran 200.000 personas, no eran 200.000. No, había, yo creo que alrededor de 100.000, pues bueno, dicen los más independientes, 100, 120.000. Pongámosle 120.000, son 5 centrales sindicales, que entre paréntesis, durante estos últimos años no se podían ni saludar, y de golpe... Claro. Es típicamente peronista. Caló, ¿no? Hablando de que ahora hay que unir la CGT, el 9 de diciembre... Pero vayamos a un hecho. En el año 2009 hubo 109.000 despidos. Sí, ante el silencio cómplice. Le echamos la culpa a China, a Japón, a Estados Unidos, a la Bolsa de África. Le echamos la culpa, como siempre, a todos menos a nosotros. Pero no al gobierno. Pero estos se callaron la boca, estos sinvergüenza. Totalmente. Y si por lo menos ayer no hubiesen dicho nada, se hubiesen quedado en el palco, lo dejaban a Moyano. Que Moyano ponga... tiene mal que mal una historia. Claro. Sí. Si bien fue kirchnerista, él abandonó el barco bastante, relativamente pronto. La vio venir y dijo, yo de acá me abro. Exactamente. Más o menos como Casilda Herrera cuando digo, yo me borro. Yo me borré, sí. Claro. Sí. ¿Qué pero recuerdos? Este no puede hablar. Sí. No, es algo... Los dos que hablaron, que fueron los más duros contra Macri, fueron los tipos que más silenciosos tuvieron cuando realmente estaban echando gente. Sí. Y convengamos que la otra pata de la CTA. Hoy en día, para aquel que no está metido de lleno en el tema sindical, yo soy uno, vamos a simplificar las cosas, ¿no? Básicamente el sindicalismo argentino se ha dividido en las CGTs, por decirlo de algún modo, y la CTA. La CTA nuclea más que nada a los sindicatos estatales, no a todos, pero en su mayoría los estatales están representados en la CTA, que a su vez tiene dos patas. Una no muy kirchnerista, que es la encabezada por Micheli, y la otra absolutamente embanderada con Cristina, que fue la de Hugo Yasky, Al principio era una sola, pero llegó un momento que la postura de Hugo Yasky era insostenible, entonces Micheli se quedó con una parte del sello de goma y Yasky con el resto. Bueno, ¿cuál es el sector de la economía que más ha crecido en los últimos 12 años, hasta rozar los 8 millones de puestos de trabajo? El empleo público. El empleo público. Obvio, obvio que en este momento la representación de la CTA en número es abrumadoramente mayoritaria. Y obvio que la CTA tiene que defender no solamente los puestos de trabajo de sus afiliados, sino su fuente de ingresos, ¿sí? No todos los 8 millones de empleados públicos son afiliados cotizantes, pero es digamos, un estanque interesante donde ir a pescar, ¿no? Pero durante todos estos años que el crecimiento imparable del empleo público anunciaba a los gritos que esta era una situación que no podía durar en el tiempo, ¿sí? Si la población crece el 1% por año y el empleo público crece el 8% por año, eso nos está avisando que se viene una ruptura del glaciar Perito Moreno en cualquier momento, ¿no? Y cuando se rompe, arrasa con todo y hace ruido. Bueno, toda esa gente estos años no abrió la boca, no tuvo ninguna postura crítica, sí con respecto a la política de salarios o de la inflación, pero no con respecto a esta política de expandir el empleo público hasta más allá de lo imposible. Era la forma de bajar la desocupación, Era la forma de disfrazarla, la exactamente. forma mentirosa de bajar la. Bueno, pero a los muchachos Bueno, de... traspasemos todo ese sindicalismo a Santa Cruz. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con UPCN? ¿Qué pasa con una PAM? Y bueno, acá tuvimos esta semana, usted sabe que yo por cuestiones de salud estoy intentando cambiar el auto por la bicicleta, ¿no? Y me pasó hace un par de días que siempre paso frente a la sede de UPCN y el tránsito, eso es lo bueno de andar en Hubo bicicleta. bronca, hubo bronca. Eso es lo bueno de andar en bicicleta, que me importa un pepino que pongan los conitos, yo paso igual. Y había una importante concentración de policías, autos particulares y un ambiente en el aire. Pasé minutos después de que se armó la bronca entre los representantes de ASTE, por un lado, que estaban acampando ahí en Roca. Roca y San Martín. Digo Roca con sorna porque recién tuvimos una charla fuera del aire con respecto al hombre de la calle y la gente de UPCN. Lo triste del caso es que las fotos muestran que los agresores, salvo un par de capitostes de UPCN, son todos muchachos muy jovencitos, son todos muchachos que le dijeron, bueno, vení, y quizás están ahí por la promesa de un puestito público, ¿no? Y así todos no tuvieron empacho en agredir a los otros pobres, porque al fin y al cabo son todos Yo pobres. no sé quién agredió a quién, cómo fue el tema, porque. Si vamos a creer cruzando las dos versiones, aparentemente una columna de ATE se dirigió al frente de la sede de UPCN para increparlos Por haber firmado por el. este vergonzoso acuerdo que hicieron en las paritarias, ¿sí? Y bueno, desde adentro de la sede salió un grupo de gente que primero respondió a la agresión verbal con más agresión verbal y después directamente ya se sabe cómo terminan estas cosas, ¿no? El más mínimo gesto puede ser malinterpretado y comienzan las piñas. Me hizo acordar un poco la paliza de los caseroleros, ¿no? Que Sí. fue un enfrentamiento, pero con todos los heridos de un solo lado. Y acá hay algo parecido, ¿no? No hay ninguna víctima del lado Ahora, UPCN. el paritario, según dicen algunas seccionales, no, ellos no querían que firmara eso. ¿Y cómo el paritario firma? Bueno, ese es el problema. Cuando uno elige un diputado y el diputado se termina pasando al Claro. frente para la victoria, perito para la vieja. El paritario Pero se lo puede remover al se paritario. lo puede remover, pero el acta está firmada. Ahora está firmada, ahora no sé qué va a pasar. Sí, desconozco cómo es el mecanismo. Para cerrar esta columna sindical, yo le quiero dar una noticia que acaba de pasar desapercibida porque Santa Cruz es una provincia que no tiene industrias. Acá todos los sindicatos son de servicios, que son los que más han crecido, no ya en la última década, en los últimos 30 años. Pero sin embargo, en la Argentina sigue habiendo sindicatos industriales. La UOM es uno, ya no es lo que era antes, pero la UOM es uno. Y uno de los sindicatos, sorpresa, con más peso en la parte industrial, es el sindicato del neumático. Y ese sindicato estaba dirigido hasta ayer, sorpresa para mí también, por sindicalistas peronistas, más que peronistas, kirchneristas. Bueno, acá viene la noticia, perdieron. Hubo elecciones, perdieron, y perdieron a manos de una lista donde tiene fuerte presencia el Partido Obrero. Y repito, si bien el sindicato, SUTNA, Sindicato de Unos Trabajadores del Neumático, no es, no creo que a nadie le suene, no, no. Yo me enteré ayer que existía, tiene, debido a que los sindicatos industriales se han visto muy reducidos en general, el SUTNA ha crecido proporcionalmente y tiene un peso importante en la rama industrial de los sindicatos que forman parte de la CGT. Así que esto, según los mismos analistas que no pertenecen a las corrientes clasistas de izquierda, marca un punto de inflexión a tener en cuenta, ¿no? Porque un sindicato que tradicionalmente durante décadas, pero décadas y décadas, fue peronista, peronista de la CGT, peronista del bombo, de Evita, perdón por el furcio, de golpe le da sus votos a una corriente absolutamente distinta como es el Partido Obrero. Así que, muchachos de los sindicatos peronistas, me parece que más que quejarse de Macri y de las políticas neoliberales, van a tener que empezar a poner los ojitos en las listas clasistas. Ya les están empezando a morder los garrones. Sí, evidentemente que el Frente para la Victoria no le va bien la situación. No. Ayer, por ejemplo, le prohibieron terminantemente la bandera a la Cámpora, le dijeron que... Pero estuvieron. Y algunos se meten, pero... Sí. La concentración debía haber sido sin ningún tipo de bandería política, se le había pedido que no fuera la Cámpora. Sí. O sea que se le está viniendo abajo el rating al Frente para la Victoria, me parece. Más rápido de lo que muchos pensaban. Más rápido de lo que yo me hago cargo pensaba. Yo pensaba que esto iba a ser como el menemismo que a cuatro años, de su retirada todavía seguía sacando el 25% de los votos, ¿sí? Pero no, la retirada es más veloz y más desorganizada de lo que cualquiera hubiera calculado. Y en tanto, ¿sí?, y en cuanto sigan surgiendo todo lo que papel que levanten, aparece trampa abajo, aparece robo. Sí, ahora, sí. De Pedro, por eso las facturas esas de los viajes de la presidenta al exterior. Pero esas son... No sé cómo decirlo. Sí, pero son $300.000 que se llevó. Sí, comparado con los restos son... O sea, ya nos dejamos... Bueno, pero vamos a partir que si a ese nivel, en el cuarto, quinto, sexto nivel, se habla que se llevan 300.000, un secretario privado se hace una casa de $2 millones, ¿qué podemos, pensar para mí? Lo dijo el otro día Marcos Peña, ¿no? A quien muchos se indican como el cerebro detrás de todo esto. De pro me refiero, ¿no? Muchachos, debe ser muy duro para ustedes tener que ver cómo cuentan plata. Y se reían, y algunos se reían. La verdad que no sé, de bueno, que son como las hienas. Es que se reían todavía. El cuento de Jaimito siempre vigente, ¿no? Bueno, vamos a una pausa musical y después nuestra invitada de hoy. Bueno.